duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Bueno, pues amigos, muy buenas tardes. Estamos ya al aire, pues bienvenidos todos ustedes, los que están al otro lado del receptor. Soy Patrick, el intocable. Aquí estamos ya listos en la caverna infernal de Zona del Metal, listos para reventar esos oídos, para meter adrenalina pura por el cuerpo y que el heavy nunca muera, el rock y el metal nunca muera. Vamos a... hoy tenemos pues de invitados a una bandaza, como ellos ninguno. Estuvimos ya viéndoles en directo, pues son unas máquinas total. Y pues estarán por aquí los madrileños en Embludiment, contándonos sobre la banda, contándonos sobre su experiencia en los bolos, en las tablas, y su futuro de la banda, hacia dónde está proyectado. De momento pues ya tenemos por aquí a su vocalista, a su voz principal, Pedro. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya estamos listos para meter caña, ¿no? Sí, aquí estamos, ya con las provisiones y tal. Bueno, ahí está nuestro colega Pedro. Ya está, luego estaremos esperando al resto de integrantes y ya entablaremos una charlita con ellos aquí, todo bien bacano. Bueno, pues, de momento, mandar saludos especiales a toda esa linda gente que está al otro lado del charco, en Argentina. Como siempre, los amigos de Odin Chopper Rock, que nos apoyan ahí con un ladito en su página para que escuchen el programa en vivo. A la gente metalera argentina, muy buena escuela, se puede decir. Y claro, a la gente de México, Centroamérica, bueno, toda la parte de América que nos escuchan, y en algún rincón más que se me olvida o se me escapa, pues también un abrazo grande para ustedes. Vamos a arrancar el programa, vamos a meter caña, y desde ya les voy a dejar con una banda peruana desde Lima, Perú, una banda de hard rock que lleva por nombre Cocaine Cowboys. Así es. Los Cowboys vienen desde Perú y les voy a dejar con un tema que lleva por nombre Lie Me Alone. O cómo se diría tú, Pedro, que estás más al género y al idioma. Pues no sé, a ver cómo se lee eso. Bueno, pues ahí estábamos. Le vamos a dejar Leave me alone, ahí está. hasta que fin le descifras, ¿no? Bueno, ahí lo voy a dejar con los peruanos, Cocaine Cowboys. When I see the light. Ahí estábamos escuchando a los peruanos Cocaine Cowboys con el Leave Me Alone, un temazo que nos estaban presentando ahí estos desde Lima, Perú, estos muchachos. La banda que está conformada por Vitucho a la voz, Diego Daga a las guitarras, Miki Tai a las guitarras, el Kike y Live al bajo y Carlos Llontopop a la batería. El grito de guerra que llevan estos muchachos es: no estamos aquí por fama ni dinero, estamos aquí para la gloria. Ahí les dejo el dato. Y nos vamos hasta Torrejón de Ardoz, hasta Madrid, para presentarles a Ángulo Inverso, una banda también ahí de rock español, que esta vez nos trae un tema que lleva por nombre Noche, de su primer trabajo que lleva por nombre Origen 114, que se lanzó en el 2011. Esta banda nace por allá por el 2008 con influencias del rock americano y con toques de rock español. Ahí estaba la banda, formada por Juanjo Carrasco a la voz, Hugo de la Cruz a las guitarras, Iván de la Cruz guitarras y Borja de la Cruz bajista, José Sánchez a los tarros, a la batería. Les dejo con Ángulo Inverso y su tema Noche. Volverás a ser vivo, verás noche. Zona del Metal. Hola, mi nombre es Emilio Sánchez, guitarra de la banda Sailand de España, y os invito a todos a escuchar Zona del Metal, el programa de nuestro amigo Patricio Japón, que hace desde Madrid, España. Un abrazo. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Freddy Fresquet. Aquí estoy un poco nerviosillo. Ya les tengo aquí a los muchachos de en Blue Demon y a ver si luego se me va la... decíamos que estábamos escuchando al catalán Freddy Fresquet con el tema Luz Verde de su disco disco en solitario que salió en el 2013. Pues este señor, este guitarrista, forma parte de la banda Banzai, una banda pues de hard rock muy importante de los 80. Pues nuevamente está la banda, hace 4 años nuevamente está ya en activo, y pues estamos hablando que este guitarrista pues también tiene su trabajo en solitario, y parte era este Luz Verde, este temazo. La banda está formada por Freddy, por Javier, por Valen y Roger. Está preparando algo muy bueno, en breve sacará un disco en solitario, y pues ahí estaremos también pendientes de esa obra. Bueno, pues, y por acá ya lo tenemos a José y al Tato, bien acompañados, por cierto. Ahí está, también está Pedro, pues, Tato y José, buenas tardes, amigos. Buenas. ¿Cómo están? Listos para dar caña, ¿no? Hombre, esta tarde. Por supuesto. Eso siempre. Siempre, siempre. Bueno, pues ahí estaban ya los amigos, ya los tenemos listos. Vamos a hacer un poco de programa y luego entramos a hacer la entrevista. ¿Qué les parece? Estupendo. Pues nada, dale ahí caña. Bueno, venga. Bueno, pues ahí estaban los muchachos y nosotros continuamos presentando a bandas, que por cierto, hay bandas que están estrenándose por aquí por el programa. Unas bandas que ya están repitiendo también disco por aquí y temas. Y nos vamos hasta la mitad del mundo, hasta Quito, Ecuador. Hasta Quito, un cenicero improvisado. Hasta Quito, Ecuador, y para escuchar a Piel Roja, así se llama esta banda. Y nos trae esta vez Sexo, Drogas y Rock and Roll. Este tema nace por allá por el 87 y recién en el 2012 se grabó en la Ratonera Studios. La banda está formada por Alex Jiménez a las guitarras y voz, David Palacios batería y Byron Díaz al bajo. Les dejo con los muchachos de Piel Roja. Decirles pues a la gente que nos quiera pues llamar al teléfono del programa al 91-287-3638, pues que las líneas están habilitadas, así que, y les daremos un regalito por ahí de parte del programa a quien se anime a llamarnos. Bueno, les dejo ahí con Piel Roja. Muy bajito, muy bajito, muy bajito. El desmigro es el que lo tenía que cortar, Patricio. ¿Para qué no vas a abrir? Pero va a los pejos y pues algo ahí. Una peligrosa no quería más. Y de lunes a viernes, todas las noches un sexo. Nunca olvidaré las noches de un con cocaína, un poco de droga. olvidaré las noches de alcohol. Sentado en un parche con botellón, sea con cristal limón o con trópico seco, un poco de brandy no quería mal. Y de lunes a viernes todas las noches de alcohol. Nunca olvidaré las noches de rock and roll, sentado en el bar vacilando dor. Sea con un Janis Joplin o con un Papo Blues, un poco de Floyd no caería mal. Y de lunes a viernes sexo, droga y rock and roll. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Zona del Metal. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los argentinos Jericó con el tema Secreto. Una banda pues también de heavy metal. Esta banda nace por allá por el 92 y este tema viene en el disco que lleva por nombre Origen, que se editó en el 2011. Y la banda está formada por Iván Cesación a la voz, Javier Cuevas a la guitarra, Claudio Duliva a la guitarra, Marcelo Bracalente al bajo y Maximiliano Zavala a la batería. Pues eso era Jericó y nos vamos hasta Asturias para escuchar ¿qué puedo decir de esta banda? A Warcry, el tema pues Quiero Oírte, de su disco Inmortal del 2013. ¿Qué les parece, muchachos, si escuchamos a los Warcry? Sí, dale, dale. No hacía tiempo que no les oía, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos cuentan estos asturianos. del metal. Oh, metal. Hola, soy Rafa. Hola, soy David. Hola, yo soy Víctor. Yo soy Kevin. Somos Area X. Estás escuchando Zona de Metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, pues ahí estábamos escuchando primeramente a la banda Warcry desde Asturias con el tema Quiero Oírte. Pues decíamos que este tema viene imprentado en el disco Inmortal del 2013. Esa voz de Víctor García, Rafael Llugueras a la batería, Pablo García a las guitarras, Santi Novoa a los teclados y Roberto García al bajo. Esa es la formación de Warcry. Y estábamos también escuchando, acabamos de escuchar a la banda AMA, una banda de Argentina, decíamos. Esta banda pues nos traía el tema Angel of Love, y de este tema también viene pues en el disco Angel of Love del 2012. La banda está formada por Leonardo Gamayo a la voz, Gonzalo Adrogue al bajo, Rodrigo Díaz a la guitarra y Pablo Ureta a la batería. Pues eso es AMA desde Argentina. También estábamos escuchando también el último tema que escuchábamos era de la banda Sodom River con el tema Roadkill Hippocrates. El tema pues esta banda de rock progresivo pues venía, está integrada por Shades, por Dimitri y Rob Lestrange. Esta banda es desde los Estados Unidos de Florida. Les dejo ahí con los gringos. Roadkill. del metal. sido numerosos, con pérdidas incalculables. Zona del Metal. Entre 3.000 y 5.000 personas murieron en un condado de la provincia de China, Sichuan, por un poderoso terremoto de 7.8 grados. Expertos predicen que el derrame pronto alcanzará las costas de Mississippi. La erupción de un volcán en Islandia ha alterado el tráfico aéreo de gran parte del norte de Europa. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Black Inferno con el tema Angel Neutral, y a los quiteños Daga también con Vientos de Cambio. Esta banda pues también nos presentaba el tema Tierra de Orcos del 2011, este disco que se editó por allá. Y pues esta banda nace por el 2009. La banda tiene un demo a las espaldas y un EP que saldrá en el mes de septiembre. Tierra de Orcos 2011 y El Grito de los Entes, que saldrá en el mes de septiembre del 2014. La banda está conformada por David Valareso voz, Fabricio Hidalgo bajo y Gerson Hidalgo batería y Daniel Paredes guitarra. Bueno, pues se acerca la hora y ya aquí tenemos a estos monstruos del death metal madrileño. Ya están aquí que echan humo, fuego por los ojos y por la nariz. Bueno, ¿qué tal está, muchachos? A ver, cuéntenme algo, díganme algo y manden un saludo para esa gente que está allá al otro lado de los receptores. Ahora sí cojo la cerveza. Salud para todos los que nos estáis oyendo. Y un placer estar aquí contigo, tomando una cerveza. ¿Qué tal la están pasando? Bueno, dirán, este loco nos invita, somos de death metal y nos pone aquí rock, rock and roll. Bueno, yo también escucho de todo, ¿eh? Eso. Yo también escucho de eso. Lo que menos voy de un extremo al otro. Eso es bueno. ¿Y tú, José? José está fumado ya. Cuéntanos algo, José, a ver. No, yo también escucho prácticamente de todo, ¿no? Y no solo metal ni rock, otros tipos de música también. Claro. Yo creo que siempre hay que abrir un poco la mente a la música, ¿no? Siempre te puedes aprender algo de cualquier. Así es. De cualquier tipo de música. Que lo adaptes a tu rollo o no es otra cosa. Bueno. Pero es como decir, solo me gusta comer carne. Pues también hay que comer de vez en cuando verduras o pescado, ¿no? Es que hay gente que le gusta la carne y el pescado, ¿eh? Ya. ya, suele pasar. Ahí, Pedro, ¿tú qué dices? Yo que estoy aquí. ¿También comes carne y pescado? A medio, yo como de todo. Yo aquí está por comida, por música y tal, pues. Oye, si hasta me gustan las baladas y todo. Oye, a mí me pones también las de, ¿cómo es? Las de los iracundos y me corto las venas. Los uruguayos, ¿eh? Unas baladas de recuerdo que te cagas. Así la conquisté a mi chica. Ahí estamos todos, ahí estamos. Bueno, y bueno, también lo tenemos acá a mi derecha al gran Raúl Guevara, más conocido para todos los heavies y los rockeros. El Chamo. ¿Qué tal, Raúlito? Todo bien aquí con los en Bloody Man. Hacer unas preguntillas hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo le sacamos los colores a estos muchachos, porque es difícil. ya se están inyectando Mau, difícil que ya les podamos. Lo sueltan tan fácil. Lo que quería, esto esperaba que nos emborrachásemos. Eso es lo que decía yo, digo, te está esperando que vayamos un poco contentos. Bueno, claro. Vamos para a pillarnos en un reloj. ¿Qué les parece? Esa es la técnica. ¿Qué les parece, muchachos, si empezamos hasta a las 7 en punto, empezamos con la entrevista? Mientras tanto vamos a escuchar un par de temillas más, que ya estamos llegando ya a esa hora. Y así pues. Pues muy bien, ¿qué nos vas a poner? Bueno, pues ahora desde ya les voy a dejar con una banda Exodia y con una banda colombiana Subversión, que estas ya. Exodia son de aquí, ¿no? Sí, son de Madrid. Sí, ¿no? Son de. ¿De Madrid son? No, son de. Deja, bueno, ya te lo diré más adelante. Que ahora miramos la chuleta. La chuleta, sí. No hemos estudiado, nos han dicho, pues mira, ya nos hemos. Bueno, Raúl, a ver, ¿qué nos traes esta tarde? Decirles a la gente pues que Raúlito nos va a estar acompañando como colaborador del programa los días que le dé la mamita permiso. Los niños, que son más peligrosos. Los niños. No, es una broma, no, es una joda, Raúl, no te pongas así. Pues te he traído un montón de cosas por aquí de Venezuela para que las tengas. Metástasis, Collapse Insisten, Nocturnal Hollow, algo polaco, Basement, Subconsciente, que estuvieron por aquí hace unos cuantos meses, una banda de death metal de Mérida, de allí, de los Andes venezolanos, muy bueno. Y nada, después en lo que tengamos tiempo ponemos algo allí. Bueno, eso ya. Algo ya de música hecha por el diablo. Oh. Sí, señor, sí, señor. Como dijo mi abuela, ¡endemoniados! Bueno, pues así están los muchachos. Les vamos a dejar ahí que se terminen esa cervecita para ya cogerlos a partir de las 7, pues ya ahí con resaca y todo. Luego estaremos más sueltos. Bueno, pues

opresión. Hoy los días te consumen y no puedes respirar. Opresión. Solo vales lo que compras, tu conciencia caducó. Opresión. Hoy los días te consumen y no puedes respirar. Opresión. Solo vales lo que compras, tu conciencia caducó. Opresión, destrucción, corrupción, subversión. Bueno, bueno, pues aquí estamos pasando la del puta madre, dijo. Estamos aquí, pues, tomándonos unas birritas aquí, aclarando la garganta. Y bueno, decirles que estábamos escuchando a los Exodia desde Valencia con el tema Go. Y acabamos de escuchar a los colombianos Subversión, Días Crudos, nos decían estos cafeteros. Y ya vamos a entablar ya con la entrevista a los Embodiment. Es que ponen un nombre difícil de pronunciar, ¿eh? A ver, ponen un nombre difícil de pronunciar, muchachos, ¿por qué? No sé, es un juego de palabras. Bueno, ya nos explicarán. Luego te explico. Bueno, pues ahí está. Ya vamos a arrancar con la linda gente que tenemos aquí. Una cuña así, pero en cultural. Zona del metal. Zona del metal. Ahí estaban las voces guturales del gran Pedro. Vaya bandaza, ¿no? Bueno, muchachos, muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes de nuevo. Buenas. Ahí nos están escuchando por allá. Cada vez mejor. Bienvenidos al programa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarnos. Nada, pues para mí es un privilegio tenerles por aquí y que nos cuenten su movida. Hay que contar. Pregunta. Bueno, pues a la gente que nos esté escuchando, pues que quiera saber algo más, pueden entrar en Facebook, en el Facebook de Patricio Japón, estamos también ahí activos, en el Facebook de la banda, los Embludimen, también Raúl Guevara, también por acá que nos está acompañando, también en su Facebook, y claro, pues, cómo no, también el de la radio, agorasolradio.org, ahí está, también nos pueden estar... Y cómo no, también allá en Twitter, Zona del Metal, también pueden dejarnos sus inquietudes. salud, eso es salud. Es un tweak. ya no es el pajarito, ya es una voz cultural. Bueno, pues, los teléfonos habilitados 91-287-3638. Ahí está, así que anímense, muchachos. Bueno, pues, muchachos, vamos a empezar como se suele empezar, pues, para la gente que no les conoce, para la gente que está al otro lado del charco también, inclusive aquí por todo el territorio ecuatoriano, digo, español. buenas tardes y muchachos, cuéntenos, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo nace la banda? ¿Quién fue el que arrastró a todo este cuarteto? Eso yo creo que debería contarlo Tato, ¿no? Que, pues supongo que yo. Que supongo que tiene la culpa de todo esto. Supongo que yo fui el que la lié. No puedes dejar hacer ruido ahí. Bueno, pues empieza. A Pedro le conocí... ¿Cuándo fue? ¿En 2006? Sí, en Corea, con su antigua banda, con Necramiz. Estaban tocando en directo. Bueno, pues fui allí a una sala allí en Seúl. Y ahí estaba el tipo diciéndole hijos de puta a unos yanquis que había allí, pero en castellano perfecto. Digo, ¿y este tío? Y luego ya después se baja, y yo creo que ya iba a trozo, y seguimos allí tomándolo. Digo, hostia, un tío de puta madre. Y mantuvimos el contacto. Y en 2008 fue, ¿no?, que te viniste para acá. 2008 se vino a España, y en 2009 le dije, tío, tráete la guitarra y vamos a hacer algo. Y empezamos en el salón de mi casa. Mucho humo y mucha cerveza. Tocábamos 2 horas, pero hora y 50 íbamos ahí. Sí, le sacábamos provecho a 10 o 15 minutos de los ensayos. Lo típico, ¿no? Pero bueno, hicimos algunos riffs que para mí son memorables, que te voy a decir. Y ahí están en el disco. Ahí están. Bueno, ¿y cómo convences a este coreano para que venga para España? No necesité convencerle. Era igual de vinagre trozo que yo. De la primera contactamos. Yo creo que allí había poco rollo, tenía ganas de marcha. Le salió curro aquí y dice, yo me vengo. ¿Dónde estás, Tato? En Madrid. Pues voy para allá. Mira lo que es... la esencia de la música, ¿no? Te vas a un garito, te pones a escuchar la música, escuchas a un tipo que toca en una banda. Y hoy en día, pues, sí, forma parte de ella, o sea... Venías con él y cuando te quieres dar cuenta, dices, joder, ¿por qué no hacemos nosotros una banda, tío? Si nos gusta el mismo rollo. Y, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te han tratado...? Bueno, todos. Pues mal, porque soy un balqueda. Problema, cuando empecé con la banda con él, empezamos a tocar, mi mujer casi me echa de casa y todo. Cada vez que salía, a las 3 horas volvía a todo trozo. Y le tiraba luego el zapato. Claro, le tiraba el zapato y tal. Me dio un movilazo aquí en la cara una vez. ¿Sí? Bueno, eso es bonito, que esos bonitos recuerdos que nunca se te olvidan. Menos mal que yo no pasé por su casa ese día, yo también cobro yo. Hombre, te tiraba el móvil y el cargador encima. Sí. Bueno, bien. Y a base de ya ese encuentro aquí con Pedro, ¿cómo convences al resto o cómo los buscas, pues, tú? Bueno, la cosa es que fuimos haciendo los temas Pedro y yo, nos dimos cuenta que sí, que en casa, pues bueno, guay, pero no puedes darle volumen, no puedes sacar el sonido que quieres, y sobre todo que era más llegar y cogértela en casa que hacer música. Entonces decidimos poner un anuncio, buscar un batería y buscar un local al principio por horas. Y bueno, al principio contamos con Felipe, batería de Dulcarnain, de Wild Dogs, de Potro... Tío muy majestuoso. Y bueno, por falta de tiempo, pues nos abandonó a los 2 o 3 meses, claro, creo, sí. Los 2 o 3 meses nos abandonó porque tocaba como en 5 bandas. Y curraba, bueno, no tenía tiempo. Y es más hardcore, ¿sí? Él, ¿no? Más él es más hardcore, le gusta de todo, tío. Le gusta de todo. Pero también le gusta mucho el punk y le gusta de todo. Eso es bueno, abrir, como decía Pedro, como decía José, abrir la mente para toda clase de música y géneros, porque de algo se va recatando algo para luego tú poder plasmar también en tu estilo y en tu música, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso es bueno, o sea, te nutres de muchos estilos y mucho talento, porque por ahí está regado un montón. Sí, eso está claro, que siempre puedes coger... Siempre puedes coger algo bueno de cualquier sitio, ¿no? Hombre, hay músicas que, pues justo, no vamos a entrar en detalles, pero yo no considero música. Es que hay gente que le llama música y yo no considero música porque... el reggaetón. Ni hay músicos, ni hay músicos, ni hay instrumentos. Una música con un ordenador, pues bueno, para hacerlo en tu casa, una demo, para presentar, para buscar músicos, está bien. Pero para ponerte a presentar eso por allá a la gente es como que... ¿esto es música o qué es esto? Entonces, pues bueno... Bueno, y ahora te cuento de dónde sacamos a este. Bueno, sí, continúa contándonos porque a ver cómo nace. Me dice el tipo en una fiesta de cumpleaños. Estoy buscando para tocar en una banda. De hecho, lo que quería era o cantar, tiene buena voz, o tocar la batería, pero un rollo un poco más hard rock, heavy. Sí, algo más para divertirse un poco, para pasar el tiempo y hacer algo de ejercicio, básicamente. Porque yo también nunca había tocado tanta caña y tal, y entonces pues yo llevaba como 10 años sin tocar la batería. Estaba, pues eso, más oxidado que... Y nada, me lo comenté, me dijo, ah, pues yo tengo un grupo y tal, y ¿qué hacéis y tal? Pues hacemos death metal y esto y tal. Y dije, puff, death metal... No... Es endiablado. Claro, no es que sea endiablado, es que yo no me veía capaz de tocarlo. Así de simple, ¿sabes? Entonces yo le dije, bueno, yo tal, llevo tiempo sin tocar y tal. Bueno, y dice, bueno, tú vente un día al local, allí nos vemos unos litros y tal, echamos una tarde y bueno, pues vemos a ver qué tal va el rollo, ¿no? Y tal. Y bueno, pues fui esa tarde. Allí estuvimos ahí y tal, viendo los temas, que también con mucho humo y... Mucho humo también, siempre. Mucho humo y mucha cerveza también. Bueno, a lo mejor cerveza un poco menos. Pero sí, me gustó el rollo y tal, sobre todo el ambiente del grupo y eso. Y bueno, y la música pues también me agradó. No, yo pensaba que iba a ser algo más bruto, más a lo mejor tipo Cannibal Corpse o algo así, algo más extremo, ¿no? Me pareció bastante agradable y dije, pues bueno... Agradable. Buena palabra para definir. Agradable, sí, metal. Claro. Claro. Es que esa es la cosa. Y bueno, y pues ya pues decidí, a ellos les gusté también como... Hombre, me vieron que yo estaba súper oxidado, pero me vieron que bueno, que podría llegar a tocar los temas. Que podía haber color. Claro. Entonces todavía estamos en el gris oscuro, ya iremos ampliando más la gama de colores. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, pues eso. Y luego ya el miembro restante... Cuando ya estábamos en la banda ya más o menos con temas montados ya con batería, bajo y guitarra y voz y tal, que ya sonaban a algo. Digo algo porque todavía había bastante carencia. Había mucho que pulir. Había mucha carencia. Entonces, después de eso ya, pues yo contacté con... Bueno, hablamos primero, comentamos de meter un guitarra solista, que también le descargara un poco a Pedro para sus voces y eso. Muy trozo los bolos, no puedo. Y Pedro. Y entonces yo me acordé de un guitarrista con el que había tocado yo en una banda que canté que se llama Spiritual Intervention. Y también, aparte de colega, también a su hermano lo conozco desde hace muchísimos años. Entonces, lo más importante, le molaba el mismo rollo. Claro, a eso es lo que iba. Que yo dije, tengo al guitarrista perfecto porque es el tío, a este tío le gusta esto. O sea, es que es lo que le gusta de siempre. Le invitamos igual, dijo, bueno, me paso un día y tal. Le dijimos lo mismo, vente un día, tal, esto es unas risas y pues bueno. Y humo. Y humo. Entonces, no digas mucho humo, que a ver si te van a caer los de Greenpeace. Aquí, bueno. Estás contaminando el aire madrileño. Sí. ¿No? También me lo fuma lo de Greenpeace, no. Si es menester. El verde, coño, te lo fuma igual. No aceptamos el protocolo de Kioto. Decirlo. Bueno, no lo cumplimos, mejor dicho. Bueno, y entonces pues contacté con Víctor. Se vino un día, pues igual que yo, el primer día, allí a vernos. Tocó un... A mí no me hacía falta verle porque yo ya le conocía perfectamente cómo tocaba. Tocó un rato con una guitarra de Pedro, sí, para improvisó un rato y no hizo falta, sí, más. Y no hizo falta más. A él le gustó, a nosotros también le gustó. Y al día siguiente apareció ya con su amplificador y su guitarra en el, la tonalidad afinada en la que estábamos nosotros ya. Y pues de ahí ya es para adelante. Luego ya empezamos a componer más temas, a arreglarlos, a pulirlos un poquito. A dar bolos. A dar bolos para curtirnos también como banda en directo también. Y entonces eso también nos ha servido un poco como para consolidarnos en directo. Como para... nuestro amigo Raúl en un par de ocasiones. Sí, sí, sí, sí. O tres. Eso es lo bonito, o sea, que se... Que se apoyan de una banda a otra, o sí, sea... Es que si no, hay, si nos apoyamos entre nosotros... Hay pocas bandas que lo... Te hablo porque... Hombre, por... Yo creo que es como tiene que ser, es decir... Sí, yo opino tener que... un rollo un poco... Tú puedes estar a un nivel o estar a otro nivel... Pero tú no puedes mirar a nadie por encima del hombro, ni... Inclusive hasta de género... Igual que de género, ¿por qué no vas a compartir el escenario con una banda que toca otro estilo? Todo es metal, al fin y al cabo. Que sepas que... Que en este mundo se ve de todo, hay de todo. O sea, si tú no tocas o no cantas en idioma tal, pues no tocas. Y ya está. O sea, eso es así. Y ha pasado muchas veces, y me he enterado muchas veces, y de hecho han venido aquí y también lo han corroborado gente, músicos vuestros, sí. O sea, que lo han dicho. O sea, no te puedo decir, con nosotros no es el caso. No, o sea, estamos abiertos para tocar con casi cualquier tipo de música de y hablando de grupos. Que es interesante, aparte de las influencias, obviamente, imagino Carcas, Stage, qué sé yo, fuera de death metal o alguna influencia inconfesable que tengan por ahí. ¿Influencia o personal te refieres? Personal te refieres. Algo que tú digas, esto me da vergüenza que decir. Y la fino. Esto no quiero que lo sepa nadie. Hombre, mira, yo te iba a decir. Eric Clapton, bueno, está bien. Yo te iba a decir tres, pero no me avergüenzo de decirlo, lo he dicho siempre, incluso te puedo decir cuatro. Mira, uno es U2, otro es Mike Oldfield, otro el Jean-Michel Jarre y Michael Jackson, por supuesto. Y no me da vergüenza decirlo, vamos. Es que no se puede, hombre, negar es que, cosas que... Pedro, es que, a ver, es que son músicos que no te puede gustar el estilo que hacen, pero han vendido millones de discos, entonces algo tienen que tener. No, su personalidad, no, su forma de... Más como, es que no has nombrado nada así decadente, terrorífico, yo, algo como Pitbull. Algo como Pitbull. Vale, te voy a decir uno. A mí me encantan los pasodobles de bandas de música, sin letra. Bandas de música tocando, nada yo más. Yo de pequeño, antes de... Yo era el metal, empecé tarde. Empecé a los 16, 17, creo que fue. Y antes escuchaba rap. Ice-T, Ice Cube. Vanilla Ice, MC Hammer, ra, que te rascas o algo. Rasca, hijo. De raro, dice. No, de raro, de raro. De rasco. Y tal, y. Coño, reconozco. Hombre. No tiene nada que ver, pero los ritmos que tiene, muchos de los ritmos que usan en el hip hop también se utilizan en el metal. Sí, eso está claro. Un ritmo es un ritmo. Ya luego, fíjate lo interesante que hay, como quedó Anthrax, Feignomor, sí, con Public Enemy. Está también ahí saliendo los. Limp Bizkit también, que mete un poco de... Sí, bueno. Pero que también es un género de rap y todo eso. Para mí, confesar que escucho Limp Bizkit sería una de esas cosas que está buscando Raúl, pero no lo voy a confesar. Hombre, bandas que salen en la prensa de metal, aunque yo no considero que sean metal, pues yo te podría decir Type O Negative, a mí esa banda me encanta. A mí me fascina, pero eso es... Pero no es metal, es que lo mismo hacen metal que hacen pop... Paradise Lost me encantan, pero en todas sus facetas, hasta los discos más poperos. El One Second en el caso. Ese disco es cojonudo. Bueno, pues ahí estamos escuchando de fondo su disco, que ya vamos a entrar. Pero también me encantan los Ramones. Y a mí. Y Bad Religion. Mira, ahí estamos un poco de mucha clase y muchos estilos. Eso es bueno, ¿eh? Sí, compartir. Sí. Y ya está, y para que la gente vea, porque hay mucha gente que lleva en su mente de que si tú eres rockero y te escuchan o te oyen escuchar un tema Bon Jovi, por ejemplo, ¿no? Oye, que eso, entonces no eres rockero total, es como decir, yo creo que eso lo hemos escuchado todos. Claro, sí. Hombre, yo escucho un tema de Bon Jovi, es muy bueno. Yo escucho un tema de Bon Jovi y no te voy a decir, joder, qué asco, sencillamente no me pongo a Bon Jovi en mi casa. Ya. El primer disco es muy bueno. por ejemplo. ¿Cuál es? O sea, es un disco de hard rock, no, el New Jersey. ¿Cuál es? Ese, es el primero, el de Bon Jovi, que el de Runaway. El Slippery When Wet, ¿no? No, es el tercero. Es el tercero. Bueno, pues, a ver, chicos, ¿qué les parece si vamos a...? Tiene que estar flipando. Están grabando de metal y nosotros aquí debatiendo a ver qué disco de Bon Jovi. Sí, sí, eso estoy yo viviendo. A ver si nos vamos a sacar la biografía de Bon Jovi, ya no del... Vamos a escuchar el primer tema de estos muchachos, y pues que estamos escuchando su disco ya ahí interno. Por cierto, el disco, pues, es su primer disco, ¿no?, que lo sacan al mercado, o sea, ya tuvieron... Bueno, tenemos un... Sacamos una demo de... Un ensayo en directo. Cinco temas, sí, es un ensayo en directo. Que se regaló en algunos bolos que empezó... En algunos bolos que dimos. Se regaló a los asistentes con la entrada. Y bueno, fueron 50 copias. Fueron 50 eso copias. Sí que fue underground. Y bueno, esto no es que se puede considerar el disco. Bueno, depende de la producción. Depende a la producción que la gente está acostumbrada. Porque es una cosa autofinanciada. Lo hemos hecho nosotros todo en el local y en casa de Víctor, que es que más se ha curado las mezclas y tal. Y bueno, pues hombre, no suena a un disco grabado por EMI, pero suena mejor que algunos discos que hay por ahí funcionando. Entonces, pues bueno, cada uno que lo catalogue, como que lo valore, o sea, que lo valore, es un CD. Bueno, pues vamos a escuchar el primer tema que viene en este discazo, y lleva por nombre, pues, el nombre de la banda, en Bloody Man, ¿no? ¿Escuchamos? Sí. I'm gonna die. del metal. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Bueno, aquí seguimos con los muchachos de Embludiment, la banda madrileña que está aquí, pues que nos cuentan todo, que nos cuentan todo. A ver qué nos van a contar más, que no sepamos, Y luego pasamos por la de Satriano. Y después de Poison. Bueno, con todo respeto para todos, a los que les gusta todo ese género también, hombre. No vamos a hacer hombre, un poco. Con respeto siempre. No, claro, pues no. Una cosa no quita la otra. Que no nos pega para nada. No creo bueno. Que estén oyendo tampoco. Pero lo dirán, seguro. Bueno, y ya vamos a meternos de lleno al disco. Cuéntenos, ¿cómo nace el disco? Ya nos dijeron que sacaron cinco demos. Va, un demo con cinco temas, perdón. Eso sí. Y pues ahora ya está este disco también en el mercado. Que por cierto, muy bueno. Ahí está todo. Gracias. Le he escuchado, me he machacado mi cerebro. Con el disco. Y además de eso. No lo dudo. Y además de. Mujer con el tímpano fracasado. Y ahora estás vivo. No. Menos mal que la mujer no estaba. Menos mal. Y tengo la suerte y el agrado de haberlos visto ya en dos directos. En la sala Caravan, cuando llegó la banda ecuatoriana Descomunal. Descomunal y con Exiles. Y últimamente cuando llegaron los egipcios a Narchi, ¿no? Sí, también estuvieron ahí, bueno. Y también con los chicos de Exiles. Sí, repitieron el escenario, sí. Fue una casualidad. Eso sí que fue deprisa y corriendo. Bueno, lo importante es que dieron dieron ahí la talla. O sea, los que estuvimos, que claro. Todo el mundo dio la talla. Salimos, me refiero a todos, salimos, pero... Yo salí con mi cuello un poco ahí adolorido, dos días que estuve ahí, que tanto mover ahí. No tengo melena, pero bueno, ahí. Me la pasé genial, la verdad que me la pasé genial. Muchachos, cuéntenos sobre el disco, cómo nace este proyecto y las colaboraciones que habéis tenido en este disco, el sello, cómo. Bueno, se responde rápido. El disco surge, bueno, grabamos la demo aquella. Que fue un poco, bueno, pues teníamos ganas de grabar. Un poco prueba también. Pocos medios, menos tiempo y bueno, probar, a ver si ya era el momento de plantearse grabar. Uh-huh. Vimos que no estuvo mal lo que sacamos con esa demo, una demo en directo en el local. Dimos algunos bolos con esa demo, así que al final vimos que vamos a intentar grabar ya los temas en condiciones. Bien. Y se incluyeron pues los temas que vienen en la demo y creo que un par de temas más. Sí. Eso, o hay un tema que está en la demo y que no está ahí. Eso es lo que yo siempre me pongo a preguntarme, o siempre les pregunto, digo, sacan cinco temas de la demo y solo cogen uno o dos temas para el disco. No, nosotros hemos cogido, de hecho hemos dejado solo un tema fuera de la demo. Nosotros hemos dejado de los de la demo un tema fuera. De la primera demo, del ensayo este que decimos, solo hemos dejado un tema fuera en este trabajo. Si tú haces 50 copias, está claro que lo que tú quieres que la gente conozca son esas canciones, solo has hecho 50 copias. Claro. Lo que decides es grabarlas bien. Uh-huh. Pero también se podría grabar bien las del resto, digo yo. Sí, no, si es que están grabadas, o sea, solo quitamos una del... Solo se eliminó un tema para el disco de la demo anterior, para el disco solo se eliminó un tema, todos los demás temas están ahí, más alguno más que grabamos, o sea, que compusimos mientras, o acabamos de arreglar, por ejemplo, en Bloodyment, la demo no está, y en este trabajo sí que lo... porque el tema no estaba totalmente a nuestro gusto y... Ya cuando vimos que más o menos ya sonaba, pues decidimos grabarlo aquí. Además es el tema que da el nombre a la banda también. Entonces habría que tener un poco más de cuidado con ese tema, quizás. Sí, una cosa, ¿quién hace las letras? No hay letras. Una las hace Pedro, otras las hago yo. No, o sea, me refiero a la composición del disco, o sea, porque hay alguien, forma, hay, la hay forma de componer la hay música. Alguien, hay alguien quien nos escribe y dice, oye, presento mi proyecto al resto. El resto ya dice, mira esto y otro. ¿O cómo lo hacen ustedes? Bueno, normalmente no, siempre llegamos a alguno con algo que hemos estado trasteando en casa. Entonces llegas y lo tocas. El otro que está al lado dice, joder, pues, ¿y si me acoplo así? Y vas un poco dando forma. Vas a tu casa después del ensayo y lo mismo, coges el tema que has estado, con el que has estado un poco jugando en el local, calentando, dices, oye, mira, pues tengo un riff por aquí. Y bueno, son un poco colaboraciones de todos. Sí, y las letras también son un poco la vida cotidiana tomada con un poco de humor negro y sí, sobre todo bastante sangre. Pero, mucha sangre. Pero se ven la portada. Pero son ocurrencias del momento, de la vida cotidiana, de pues eso, la vida misma. Por ejemplo, De este disco, ¿con cuál se quedan? O sea, tienen que tener ustedes un favorito. ¿Un tema favorito? Del disco. O todos son, me imagino que todos son excelentes. O sea, ustedes los quieren a todos como son sus hijos. O sea, tiene algún tema. Pero hay un tema. Claro, evidentemente. Hay un tema de que siempre la banda dice, mira, vamos a dejarle aquí con este tema, nos quedamos todos por a lo mejor que habla de nuestros inicios, porque a lo mejor habla de mi compañero que ha pasado esto, por lo mejor todo eso influye en hombre, una composición. Yo creo que a lo mejor quizás en Bloody Man, por lo que decía, que da nombre a la banda quizás, y luego pues los demás, pues bueno, sí, a todos se tiene un cierto cariño, evidentemente, cada uno de una manera distinta, porque has ido trabajándolo y has ido aprendiendo cosas con ellos. Yo y... más que quedarme con un tema, me quedo con determinadas partes de cada uno de los temas. Siempre hay un momento álgido en un tema que es el que te la pone morcillona. Pues en todos los temas que tenemos, para mí hay una parte así. Totalmente y, de acuerdo. Y yo no puedo elegir un tema, porque en todos los temas hay una parte que a mí me gustaría tirar el bajo, a tomar por culo y bajarme con el público y volverme ahí loco rompiéndome el cuello. Y de hecho lo hacen. En los bolos. Es que subimos bastante trozos. Sí. Subimos tan animados como el público, sí. Sí, se lo nota. A veces yo más. No, No, bueno, él no puede salir animado porque si deja las baquetas ahí. Si deja las baquetas y no coordina, llámalo. Yo luego ya después, pero antes no, que si no, vamos a pique todos. Bueno, hablando del directo de Bloody Man, que yo lo he compartido, he tenido la suerte de compartir el escenario con ustedes y verlos aparte, una banda bastante enérgica. En vivo siempre se están moviendo para allá, para acá, o ponen caras así de demoníacas. Entrenan para eso, porque la verdad es que hay que cansarse. No. Sí, todos los días mirando el espejo. Pero escucha, ¿no lo ves cómo están de fibras? Son unos ventiladores ahí, todo el que... No, sí, no, todos pero los días. Yo es un poco lo que decía antes. O es dejarse llevar por la música. Sí, te dejas llevar por la música. Básicamente es eso, sí. No, hombre, que una cosa que vamos a ser sincero, señor. A mi criterio, caracteriza en Bloody Man en vivo es la energía, y que siempre están moviéndose, siempre están. O sea, el cuello no para nunca. Claro, eso gracias a esto. Hay el secreto. Esa es la vitamina. Esta es la droga. No, de hecho, los ensayos que hacemos previos a los bolos, ni preparamos presentaciones ni nada de nada. Yo de hecho en alguno me salgo, pero no salgo en todos. Según me da la vena, me levanto la batería y salgo a todo natural, hablar con la gente. Efectivamente, no es algo que esté realmente todo natural. Si nos has visto varias veces, habrás visto que a veces que salgo y otras veces que no, por ejemplo. Y Pedro no siempre dice las mismas cosas en las presentaciones. Y de hecho nos reímos mucho porque antes de los bolos, bueno, sí, es un poco en el local, un poco como que bueno, ahora vamos a tocar tal, luego en directo dice cualquier otra cosa, claro, incluso pone voces de niño y de para presentar el nombre del tema, ¿no? En el local, para un poco de risa, ¿no? Y eso a lo mejor es el día antes del ensayo, es el día antes del concierto, dos días antes, y luego en el ensayo pues ya se lo toma más en serio. No es que se lo tome más en serio, es algo más visceral, yo creo, es algo más visceral, y entonces sale directamente porque lo llevas dentro. Entonces sale en un ensayo, está más relajado, estás en el local, tal. No, he hablado de entrenar físicamente, porque se nota que no es de coreografía ni nada. Hay muchas bandas que ves que mueven el mástil a la vez, al ¿no? mismo tiempo. Sí, al unísono. Nosotros más bien nos chocamos en el escenario. A eso me refiero. ¿Cómo me engancho los pelos? Hacemos más bien sofáing, o sofanning, como quieran llamarlo, o tumboning, o... Sí, y levantamiento de barra... Bueno, yo creo que sale, lo que decíamos, Raúl, sale. Claro, eso. Sale espontáneamente. Y... efectivamente, efectivamente. No, no vamos a un gimnasio para hacer esto. Vamos. Tú lo estás aparte disfrutando. Que tiene unas partes muy... no pegadizas, porque eso suena a música comercial, sino que te invitan a mover el cuello. Bailongas, como lo llamo yo, death metal bailongo. Death metal bailongo, eso. Hay unos riffs ahí muy potentes, muy duros, que quieras o no, estás así, ¿sabes? Entonces, a eso me refería. Bueno, pues... nos hemos olvidado de algo. Queremos mandar un saludo especial al otro integrante de la banda, a Víctor. O si nos estás escuchando, o si vas a escuchar luego el programa, pues saludos para ti, colega, también. Aquí te extrañamos, tío. Eres un perro. Es que he quedado. Bueno, más vale que tengas el trabajo hecho cuando volvamos. Bueno, ahí está. Un abrazo fuerte para ti, Víctor, también. Pues, de hecho, que lo he visto un poquito... él es un poquito más... no es tan... ¡ah! O sea... me refiero en el tema de que más calladito. Sí, no es tan hablador. Porque no le das. Él es solo risas. Porque no le das un par de cubatas de whisky cuando ya va. Se suelta mucho. La próxima vez nos tienes que traer a la radio y le tienes aquí un vasito de tubo, unos hielitos y un whisky. Ah, ya. Él se suelta solo. Se ha tomado tres o cuatro y le hace la entrevista al solo. Bueno, el disco se llama. Let It Bleed. Let It Bleed, ¿no? Y vamos a escuchar el segundo. El segundo, pues, preséntanos tú, Raúl, el segundo tema de los muchachos, y vamos a dejarles con... bueno, el segundo tema se llama Godfucker en Bloodman, de Madrid. Ruédalo. Yeah. Que vamos. La profesionalidad, Patricio, es que estás aquí, estás tomándola, ¿no? Y estás pendiente de lo que está. Claro. Sí, si no hay por ahí muchos contras que ya ves. Están con lupa así mirándome. No, es que yo no veo eso, nada, tampoco. Ya yo poca bola paro y paso. A mí mi tema es esto, mi tema es el buen rollo con la gente que viene a visitarme y ya está. Bueno, pues Chamito, te doy a ti la pregunta que le hagas, que el nombre, ¿cómo va esto? Bueno, estamos hablando aquí en el intermedio, el nombre de Bloodyman. ¿De dónde sale? De eso yo no creo que esté en un diccionario. Bien, Bloodyman otra vez. Bueno, la palabra la tenéis en la cabeza hace muchísimos años. Bueno, la palabra embodiment sí existe, que es encarnación. O sea, lo que le sucedió a la Virgen María, cuentan en la Biblia y por ahí en las novelas. Entonces, hombre, para mí es una novela muy buena, Yo no me la he acabado. Entonces, coge la palabra embodiment y dice, si cambio body por bloody. Claro, ensangración, bueno, no tiene tampoco significado, no se puede traducir. Has cambiado cuerpo por sangre, pero en inglés también cuando dice bloody, es como maldita sea. Bloody hell, maldita sea, maldición. Entonces es un poco el juego de palabras, ¿no? Me cago en todo y no lo sé, como cuando quieres romper con todo, tienes la sangre alteradísima. Es un poco un juego de palabras. Y encima es una cosa que no existía y que parece ser que a ningún guiri se había ocurrido, porque no, buscas en internet y no hay nada más. Solo aparecemos nosotros. O sea, no hay nada más. Siempre buscas cualquier otra cosa, cualquier nombre de un grupo y siempre aparece otra cosa, cualquier cosa, ¿no? Y con esto, curiosamente, lo buscas y solo aparecemos nosotros. Entonces también era un hándicap, ¿no? Porque, o sea, algo exclusivo. Sí, claro, está registrado. Está registrado. Todo legal. Hombre. Es que si no te pisan el nombre, ¿no? Al que tú tengas antes. ¿Qué ha pasado en este mundo? Sí. Sí, ha pasado, sí. Bueno, a tu salud, entonces, Tato. Bueno, pues. Hemos escuchado el tema, pues. El tema, el. ¿Cómo era, Chamo? Godfucker. Ese tema, ¿cómo ustedes lo nace o cómo lo crean? Pues eso lo cuenta Pedro. Pedro, cuenta. ¿Quién es el artífice de esto? Ese artífice espiritualmente es este hombre, Tato. Porque ese tema lo compusimos, fue un día que estábamos ahí en los dos tocando. No sé si fue en el local o en casa. Y no, ya estamos hablando, bueno, tocando y hablando, bebiendo, tal. Y echando humo, como siempre. Y nada, y tal, empezamos ahí y tal, a hablar de música, y dice, ¿cómo nos gusta la banda esta, la de Napalm Death y tal? Dice, vamos, ¿cómo ponemos un tema de Napalm Death? Tema de 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Y de paso, este hombre también practica un poquito la contrapúa y tal, y eso. Y ahí empezamos a tocar, y fue en. Ahí en casa. Yo lo hago en mi casa. Sí, el ritmo más simple. Bailongo. Y de ahí empezó la cosa. Bien. Pues eso, tocar letra, algo simple. Cuenta la letra. Ah, bueno. La letra, la traducción de Godfucker es follacabras. Y es un poco, no sé, una forma de llamar a toda esta gente de la industria musical, las multinacionales, las empresas religiosas, por llamarlas de alguna manera. Y es un poco como decir, que os den por el culo. Nosotros vamos a nuestro rollo, nuestra música, yo creo en lo que creo, yo gobierno mi vida, en la medida que me dejan. Evidentemente. Bueno, sí. Pero bueno, es un poco, pues eso, sentimiento de rabia. Bueno, pues si el primer tema, pues ya decíamos que era de la banda mismo, el propio nombre, eso me imagino que estuvieron entre todos para hacer este pedazo de tema. ¿O alguien la sacó ya la letra personalmente a uno de ustedes? No, bueno, a ver, lo de la letra es curioso. La letra, yo le di algo a Pedro escrito. Pedro lo coge, lo lleva al local, sacamos el tema, y yo realmente no hago una letra pensando en cómo la va a cantar Pedro. Es una serie de frases escritas. Él las reorganiza, me cambia algunas, no me las cambia todas, yo no me entero de lo que hace luego. Te das cuenta cuando la estás tocando, ¿no? Tampoco, bueno, me ni eso. Tampoco, porque yo creo que no se entera ni él. No me entero ni yo cantando. Bueno, la cosa es que un poco las letras las hacen un poco entre ellos dos, y la música pues viene uno con una idea, con un riff y tal, y a partir de ahí pues todos vamos aportando un poco lo que nos parece o hacia dónde puede ir ese tema. Se prueba y después de probarlo pues vemos si funciona o no, y si no pues se van cambiando cosas. O sea, no, aquí no hay ninguna dictadura de que hay alguien que compone todo, no hay ningún líder compositor y hace todo y tiene que ser como yo diga, ¿no? Aquí tenemos un poco carta blanca cada uno dentro de unos márgenes, ¿no? Para, o sea, todos participan y sí. eso es bien porque se supone que es un equipo, es una sola persona. Exactamente. Esa es la idea. Nosotros siempre hemos pensado desde el principio eso, que la idea de un grupo tienes que jugar es con un grupo. Efectivamente, es un grupo. Entonces hay que jugar con lo que todos pueden aportar. Claro. Y llegar a ese punto de equilibrio. Y ponerte, claro, para que todos participen y todos estén de acuerdo con lo que están haciendo. Efectivamente, esa es la cosa. Bien, bueno, aquí tenemos otro tema. Explíquenos. El número 3. Vale, ya no me acuerdo. Ahí está, te lo paso y lo miras porque la verdad que... Ten Barrels o Ten Barrels. Pues esta la cuentas tú, Pedro. Sí. O sea, tú, Pedro, has sido el causante de todo esto. La letra. Este tema sí, ¿eh? Este tema sí. Lo tengo... Personalmente le tengo un cariño... A lo que me refería en delante, o sea... Personalmente, porque este tema lo compuse antes de que cuando conocí la DAP. Tenía compuesto ya... O sea, ya lo tenías... Lo tenía tal, lo que teníamos contacto, hicimos unos arreglos, metimos cosas, quitamos cosas, tal. Pero básicamente este tema, cuando lo compuse, iba dedicado a mi padre. O sea, que lo compuse, que lo tenía compuesto. Entonces empezamos él y yo a tal, a tocarlo en 2010, creo que fue. Sí, por ahí, sí, cuando estábamos todavía ahí, tal. 2010, y mi padre había fallecido por descanso en el 2000. Entonces los Ten Barrel de Fermenter Blood, por los 10 años que han pasado desde que mi padre era palmo. Jolín. Y eso, y prácticamente habla de eso, pero por cada año, la letra es por cada año lo que sentía la fecha de esa que palmó mi padre. Tiene un resentimiento ahí, pero vamos. Pues luego la canto y no me enteré nada. Pero la idea era buena. La idea era esa. Sí. Y un bueno, poquito más heavy long. Y el cuarto tema. ¿Ya nos puede hablar del cuarto tema? Stare Down to Hell. Bueno, es un poco nació el título de la canción. Luego la música, pues bueno, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Vamos aportando ideas entre todos, pero el tema del título y de la letra nace un poco de la contrapartida del amor y de la dulzura de Stairway to Heaven. También entra ahí en juego el corazoncito. También. Sí, entra también un poco. Y de hecho, el título del tema no lo dio, la idea fue no lo dio Víctor. Porque fue en la esquina, me contó, no, yo había contado que un día fue a. ¿Dónde era? Hasta la Excalibur ahí y tal, o no sé qué sitio, a tomarse unas copillas. Y estaba tan peota cuando fue abajo iba abajo al baño, se encontró un tío tirado en la escalera, así tirado para abajo. Stare Down to Hell. Stare Down to Hell, en vez de estar arriba para abajo. O sea, ahí se le iluminó la cabeza y venga el título. Bien, bien, muchachos. Vamos a dejar con esos dos temas que nos acaban de decir, de anunciarlos. Y ahí les dejo con el tercer tema, el que lleva por nombre. Espérate. El tercer tema. Ten Barrels of Fermented Blood. Bueno, se lo digo que me lo digan porque como está rulando ahí el disco. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal, desde Madrid, España. Un saludo para la gente de Zona del Metal, desde Granada, somos Apontocation. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, aquí seguimos con los muchachos de Blue Miren. El chamo lo dice mejor, ¿no? Que yo. Eso está claro, ¿no? estamos aquí, pues, pasándola riquísimo. Al menos yo, no sé, muchachos, ¿cómo se está pasándola? Fenomenal, de puta madre. La puta madre. Bueno, me alegra que estén pasándola bien. Ya acabamos de escuchar los dos temas que nos habían hablado, pues sería pesado de seguirles diciendo, bueno, háblenos de los otros temas, porque aquí nos vamos a quedar hasta las 9. Un corridito. Los tres temas son muy importantes también para ustedes. ¿Algo que nos quieran contar de estos tres temas siguientes que nos queda del disco? ¿Qué nos queda del disco? Tres temas, sí. Pásaselas, muchachos. En fin. Head into the Abattoir, Baptized in the Crimson River y Blood Rampage. Yo diría algo rápido de la última. Posiblemente vuelvo a lo de antes. Quedarte con un tema, pues a lo mejor puede con el último, fíjate. Fíjate que tenía razón, que había un tema por ahí que les cogía la cosquilla. Y más bien por la idea, por el concepto, por el título de la canción. Por lo que y sea. Y de lo que habla, sí. Esa agitación que tienes cuando te sientes muy nervioso, muy agitado, con ganas de... De meter caña, a traña. Efectivamente. Y bueno... De desahogarte. José, tú... No, tú todos. Vamos. Yo es que no me quedo. Quizás con un Bloody Man, por lo que decía antes, ¿no? Luego, pues bueno, cada uno me parece interesante de una manera distinta, ¿no? Yo qué sé, no me quedo con ninguno en concreto. Bien. No, quizás con un Bloody Man por lo que implica en la creación de la banda y que da nombre al grupo, pero... Pero bueno, José, la pregunta era que contáramos un poco de los tres últimos temas. No, me está preguntando que... Sí, déjale. ¿Cuál me quedo? Vale. Hombre, Tato. A ver, yo contesto lo que me pregunta, tío. No como tú, que eres un vinagre. Y bueno, pues... Sí, que tenemos todavía programa, nos queda todavía media hora, así que... De los otros tres, pues bueno, sí... Si llegas tarde a casa le dices a tu mujer que te hemos liado. No pasa nada. Quizá, yo ya llevo la evidencia. Quizá de esos tres últimos, pues Gento Batoy, porque hubo un tiempo que empezar. Fue como el primer tema que montamos también conmigo. También, es verdad, fue el primer tema que montamos con José. Empezamos con ese tema. Tus inicios. Bueno, tu inicio con la banda, sí, con los colegas. Fue el primer tema que montamos. Quizá fue el primer tema que tocamos y también tuvo un cariño especial por eso, básicamente. Lo que te metió en la mente y dijiste, ¡ay, que sí me gusta, me voy! Ya había escuchado los otros, me tocaron varios temas que tenían y bueno, empezamos por este porque no hemos empezado por cualquier otro, ¿no? Entonces, pues empezamos por este. Bueno, muchachos, ya hemos hablado del disco. Cuéntenos cómo se los puede conseguir, cómo pueden contactar la gente con ustedes, sus redes sociales, el disco, dónde se lo puede conseguir. Tío. ¿Queda el disco? Sí, nos quedan discos. ¿Lo habías regalado todo? Sí, a cambio de aire. A cambio de humo, dijo. No, de humo no, que si hubiera sido de humo hubiera estado mejor. Qué cabrones. Bueno, pues esto se puede conseguir en bloodyman.com. Nos podéis seguir y también en bloodyman@gmail.com. Y se nos puede seguir en Facebook, en Twitter, como poniendo un Bloody Man sale, porque ya hemos dicho que tal. También tenemos un canal de YouTube que de vez en cuando vamos subiendo alguna cosilla, algún vídeo y tal. Y bueno, pues eso, básicamente. También, si alguien quisiera contratarnos o llevarnos a tocar y tal, estamos abiertos a tocar en cualquier sitio, prácticamente. y bueno, pues que se pusieran en contacto con nosotros a través de nuestro correo, que sí, a través del correo, el nombre de la banda, @gmail.com, o a través del Facebook, lo mismo. Okay, ahí estaban cómo los pueden contactar a estos muchachos para que se familiaricen más ustedes. Ya se me sale. Y bueno, muchachos muy majos aquí, pues que son a toda caña, a todo dar, ¿no? Decente, very nice. Sí, indeed. Thank you. Bueno, vamos a escuchar el último tema del disco de los tres. ¿Cuál nos lo podemos? Bueno, falta uno, ¿no? Por presentar, creo. No, son, faltan tres. Faltan tres. No, no, pero falta uno. Hemos hablado de dos. Estáis en The Crimson River. Sí, bueno. Bueno, pues está claro, ¿no? A Jesucristo lo bautizaron en un río y a nosotros nos bautizaron en un río carmesí. O sea, hasta que ignoliento, vamos. ¿Qué número es el? Y lleno de pústulas. Último tema. Bien, chicos. Con esto, pues, nada, alguna. Ah, se me iba una pregunta. La maqueta, la portada, como sí. Aquí, ¿De quién es la de quién es la portada? Bueno, la portada, bueno, Silvia, ¿no? la portada, se nos estaba escapando tu trabajo, Silvia. Decirles que Silvia está con nosotros también aquí. La verdad es que estuvimos bastantes horas trabajando los dos juntos. José, se me ocurrió. En mi casa pues, sí. Surgió una idea. En principio teníamos pensado otra portada. Más bien José molestaría a Silvia. Sí, más bien. No, yo utilizaba el ratón y ella me iba diciendo lo que tenía que hacer. ella hizo gran parte del trabajo, pues, evidentemente, ya hizo casi todo. Yo básicamente iba diciendo si me gustaba más o menos o íbamos probando. En principio teníamos pensado otra portada, pero al final no nos convenció y pensamos, ¿por qué no hacemos algo simple? Si ese es el primer trabajo que vamos a lanzar, algo simple sería más visual, ¿no? Quizá sí, algo directo. ¿Cómo se llama la banda? En Bloody, porque se viera en Bloody. Una sí, pero, para mí, pero es lo que te iba a decir, para mí no es algo simple, o sea, para mí es un extracto de la banda, de lo que es y lo que lo rodea. De lo que lo rodea. Evidentemente, un poco menos es más. Igual que el título del disco. Evidentemente. Bleed. Un guiño a Let It Be de los Beatles. Ya está. Creo que los Rolling también tienen un tema que se llama igual. Sí. O sea, es visualmente, como ustedes dicen, algo sencillo, pero sí, metafóricamente es algo, pues, lo que representa, que te impacta, sí, te mira. Un poco. Es lo que representa la banda, sí, realmente, porque luego la idea surgió así, luego me puse a trabajar con Silvia en casa y tal, y estuvimos echando horas, bastantes horas. Bueno, bastantes, unas cuantas. Uh-huh. Y bueno, pues. ¿En qué echarías el resto de horas? por fin ya, pues, surgió la idea y ya la plasmamos aquí, hablamos con el resto de la banda y fuimos por dando pequeños retoques, pero la idea era esa y al final se quedó así. Bueno. Y otra cosa, el logo de la banda, que lo veo yo, bueno, desde mi punto de vista, muy old school, metal, bien... El logo se lo... Ese que tú ves, ese logo y dices, esto tiene que ser death metal. ¿Quién se lo curró? ¿Quién lo creó? ¿Qué? Lo pone por ahí. Mira, no he hecho los deberes. No me has preguntado las colaboraciones. Sí. Luego lo hizo Quique, un conocido nuestro que le mola mucho este tipo de bandas. Vino a vernos un par de veces al local. Nos pasó varios bocetos y nos quedamos con este boceto final. Tuvo la idea de meter, primeramente metió un, se ve como un lobo, metió un dragón y yo fue un poco como, en España está el lobo ibérico, no hay dragones. Claro. Entonces, bueno, pues metimos el lobo por eso. Y bueno, pues el chaval, empezando con el logo anterior, que lo diseñó un amiguete mío llamado Pablo, pues intentando respetar un poco el rollo, ¿no?, que transmitía el logo, hizo algo totalmente distinto, pero es cojonudo, muy old school, como dice Raúl. Uh-huh. Sí. Legible, que para nosotros era algo importante. Sí. El logo old school, pero que sea legible. Queríamos algo que no tuviera que algo decir. Que fuera legible. ¿Qué pone aquí? Que no tuvieras que mintar. Que mirar el canto del CD para saber cómo se llamaba la banda. Es importante que la gente sepa lo que sí, lo que representa. Si lleva una camiseta, lo que representa. Mira, porque esto, a ver qué tal será. Llegan a la casa, lo buscan, pero si no entiendes lo que pone, claro, te preguntan mucho. Es que ahí. Yo creo que todos estamos un poco hartos de los grupos estos que ponen nombres ilegibles y que hay que leer debajo la traducción que te ponen, sí, abajo, sí, que siempre te lo ponen en letras ahí, pero a ver, ¿para qué tienes un logo si claro, tienes que traducirlo debajo, ¿no? Queríamos algo que se viera, que se... No, o sea, puede ser bruto, que se entendiera, puede ser muy... Sí, que se sepa de no qué sé, va el rollo, pero que se entienda. Claro. Iron Maiden, Judas Priest, se lee lo que dice, o sea, pone Iron Maiden, pues se ve claramente, ¿no? Aquí en Bloody Maiden se ve claramente. Bolthrower. Se lee clarísimo. Y Salt Lake. Está claro. Cannibal Corpse se lee claramente lo que es. Claro, se ve claro. Se lee. O sea, que puedes tener un logo agresivo, muy bien. Sí, sí, está claro. Pero claro, que se entienda lo que dice. No hay claro, pinchos por pinchos y letras borrosas para nada. Porque claro, que tenés que dejar los ojos y dices. E incluso leyendo lo que te ponen debajo. Pero queda de puta madre no una camiseta, ¿entiendes? ¿Eh? O sea, sí, eso también. Bueno, hablen del merchand, ¿dónde tienen algo de merchandising por ahí? Tenemos, de momento tenemos los cabelos, condones. Caramelos has dicho, sí, caramelos hay. De momento tenemos los CDs, tenemos idea de hacer camisetas, pero la historia es, dado como es el logo, intentar hacer algo un poquito de calidad. Entonces, bueno, como todos sabemos cómo andamos todas las bandas de medios y de apoyos, pues bueno, cuando veamos que es el momento, o cuando tengamos la posibilidad, tenemos intención de hacer camisetas. Sí, haremos una edición especial de 5 o 6. Para nosotros. Solo para la banda. Con el logo bordado. Sí, para que no... Es que son tremendos estos, ¿eh? Bueno, y también quería, antes que se me vaya, el disco, pues decían que está grabado en un estudio, ¿no? En el local de ensayo. Bueno, llamémoslo un estudio de ensayo. Sí. ¿Y hay colaboraciones? No hay ninguna colaboración. No hay colaboraciones de ningún músico. Bueno, hay una colaboración externa, pero no es musical realmente. No es directo. Entonces, pues, es porno. Colaboración sí, entonces, pues Pedro. Bueno. Pero no, colaboraciones de músicos externos no hay ninguno. No hay, o sea, hemos hecho todo nosotros y Víctor, nosotros grabamos y Víctor se curró toda la producción en su casa, echando horas y dejando. Eso sí que he hecho horas. Eso es un curro. Eso sí que he hecho horas. Y bueno, pues eso. Básicamente eso. Fue un poco el. Que no descartemos que en la próxima grabación. El productor, etcétera. Bueno, pues algo más que nos quieran acotar, muchachos. Sí, lo que iba a decir, Tato. Que no descartamos que en una próxima grabación planteada de otra manera. Sí, pues, llamamos a un amiguete, no, que quizás un solo, una voz, efectivamente, algo. Que alguien nos colabore o incluso que alguien se ofrezca a colaborar y no digamos, bueno, pues ya vemos, no directamente digamos que sí, en fin. Ya. Pero bueno, esto surge así y surge así. Sí, somos nosotros y hacemos el disco. Además, tampoco tenía mucho sentido en el primer trabajo, un poco serio, meter a otra gente, ¿no? Era como, tenía que ser algo más personal, más propio. Sí, más, sí, nosotros cuatro. Claro, era la esencia de la banda realmente. Luego ya, pues sí, en los trabajos posteriores, pues sí, si surge la cosa, pues se hará, y si no, pues no, o sea, no es una cosa que tengamos pensado tampoco. Sí, tampoco seguirán, es algo que esté. Si surge, pues cojonudo. Claro, y si genial, no, pues, muchachos. También. Genial. Raúl, ¿alguna otra preguntilla por ahí que se te quede? No, ha estado bastante completo. A Pedro. Metal coreano. Yo conozco solo Sadu, no sé si los conoces. Sí, sí. Sadu y una banda de black metal que se llaman Bell, que no sé cómo se pronuncia, que es K-W-E-L-L, que son súper antiguos. ¿Qué otra cosa nos puedes recomendar por ahí, aprovechar que estás por aquí, alguien que le pueda interesar de los que estamos yendo? Pues nada, en Corea también escena de metal, más o menos como en España. No es muy grande. Tampoco, o sea, hay. O sea, no es muy grande, pero hay tal. Y hay últimamente. Pues casi todos son bandas de caña. Hay bandas de caña, hay bandas de heavy metal. O sea, está la de. Legend. A ver, los Legend, está también de. A ver, ¿cómo se llama? One. Son bandas heavy. Intentan hacer música tipo heavy y con toque de Inwemaster y tal, pero son heavy. Luego también hay bandas de trash. De death metal, de black metal, ¿sabes? Como te puedo decir, la banda cuando estaba en Corea tocando, pues tocaba mucho con los Dark Mirror, demos de Dark Mirror, los Trajectas. Una banda black metal que básicamente cuando empecé yo ahí y tal, pues crecimos juntos. Y tal, y después está también otra. Y están activos todavía. ¿Eh? Están activos, sí. En Corea también están bueno, se está creciendo un poquito la escena. Sí, bien. O sea, está genial. Bueno, muchachos, pues de mi parte, nada, agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por venir a darnos ese apoyo grande para nuestro programa. Saben que las puertas del programa están abiertas para cuando ustedes deseen. Pueden venir cuando ustedes quieran. Volveremos. Volveremos, sí, seguro. Eso es lo bueno y que. Más provisionado. Y con más habituallas. Bueno, por lo menos con las habituallas fresquitas. Yo me lo he pasado genial. y para mí es un honor y un orgullo haberlos tenido por aquí en Bloomington. Igual que para nosotros estar aquí contigo. Sí, muchísimas gracias por difundirnos y ayudar a las bandas que están empezando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ser trabajo de todos nosotros, los que tenemos programas por ahí. Hambre de música, lo que hablábamos al principio del programa, hambre de música. Porque es lo que siempre digo, esto, ustedes son el futuro de esto. Pues entonces... Hombre, de poca fe, lo llevamos. No, muchachos, en serio. Hombre, está claro que sí, que el futuro son las bandas que están emergiendo ahora. Sí, porque algún rato los de arriba colgarán las botas y ya... O se les secarán las ideas, simplemente. Ideas no creo que se les vaya a secar, pero sí... la caña que meten, como ustedes lo meten, sí que se les va a acabar, eso está claro. Y bueno, pues nada, gracias de todo corazón. Y pues en Blooming Day, forever, chicos. Zona. Bueno, Zona del Metal. Gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias, Patricia. Les dejo con el tema. Bueno, antes de que se vayan. Un saludo para toda esa linda gente que está ahí al otro lado, hombre. Se han olvidado de ellos. Un saludo para todos los que estáis ahí del otro lado de la radio. Y gracias por aguantarnos, básicamente. Ha sido un placer. Sí, ha sido un placer. Bueno, y gracias a... A Silvia y a Silvia. Puestísimo por su colaboración en la portada. Y a la becaria, como me dijo el otro día. A la becaria. Un abrazo para ti, guapa, que también me he olvidado. Y a Víctor, cómo no. Víctor, un abrazo para ti, colega. Les dejo con el séptimo tema de la banda. Ahí está, ya lo ha dicho el Tato. metal. Ponte un poco. Zona del metal. ¿Qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Zona del Metal. Un saludo para la gente de Zona del Metal desde Granada. Somos Apontocation. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Cradle of Field. También hay un tema que nos traía esta banda, pues, y decirles que ya vamos a escuchar un par de temas. Raúl, vamos a escuchar un par de temas para despedirnos del programa. Por ahora vamos a escuchar un tema, Raúl. Bueno, este tema se llama Road of Violence, es de una banda venezolana llamada Havorin. Es death metal del disco At the Edge of Extinction. Está bastante bien, tienen un video de este mismo tema que se puede ver en YouTube. Y a mí me parece de lo último que está saliendo en Venezuela, está bastante interesante. Road of Violence. Ahí está. Havorin. Ya lo ha dicho. Con con la canción Root of Violence del disco At the Edge of Extinction. Ahora vamos con Nocturnal Hollow, que del disco Decay of Darkness. El tema se llama Merchant of Death, Nocturnal Hollow. Bueno, pues y ahora vamos a escuchar, y para despedirnos con este tema, pues de mi parte, mil gracias a todos ustedes que han estado al otro lado del charco, al otro lado de las ondas de Agora Sol Radio, y decirles pues, lo que siempre les digo, esta grabación del programa estará escuchándose en la radio Heavy Metal Mansion de Costa Rica, de Puerto Rico, perdón. Puedes entrar también ahí los días martes de 12 de la noche hora española a 5 de la tarde hora puertorriqueña. La página pues de la radio metalmpr.com, así puedes ingresar y buscarnos ahí en iTunes y todo eso, nos puedes buscar, o si no también en el muro del Facebook de Patricio Japón o Zona de Metal, www.facebook.com, La Caverna Infernal, ahí nos puedes encontrar también, o si no en el grupo www.facebook.com/Zona del Metal/, ahí también nos puedes encontrar. Ahí estará el programa sonando. Y si no, en la programación regular de la radio, los días martes de 13 horas a 16 horas y los días sábados de 8 a 11 horas. Y cómo no, el programa en vivo, 17:30 a 20:30. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias. Se despide su amigo y servidor, Patrick el Intocable. Y como les digo siempre, larga vida al rock y al metal under. De Putty Man. Raúl, dígalo cantando. Bueno, repito, Nocturnal Hollow de Venezuela, del disco Decay of Darkness, el segundo tema, Merchant of Death, del 2010. Ah, pues pues nada, la hemos pasado de puta madre aquí con los Embloodymen. Gracias al Patrick por invitarme aquí a hablar un poquito de paja, poner un poquito de música. Cabrón. Y bueno, traer algo más por ahí del underground. Bueno, chicos, les dejamos. Ahí está, sonando. Hasta el próximo sábado. Shadow death. temple's light. Cursing the spilling, the blood of Christ. There's no forgiveness. You shall go. Awaken the gods. Desolation. Through damnation. Zona de metal. Del metal. Hasta la vista, baby.